Mi querida señorita, es no, la encontramos en un canal. Claro Video. Yo la vi aquí, pero Claro Video. No, le piqué al link. Está en la calidad no es muy buena porque la copia no es muy buena, pero fue la única copia que conseguí encontrar. Miren, mi querida señorita, perdón, porque ya estamos grabando. Hola, buenos días, 20 de noviembre. Por cierto, conmemoración de la muerte de Francisco Franco. Y día de la Revolución Mexicana. Están ya agarrando ahí en el cielo. Bueno, querían. En este Vimeo. Sí, es una plataforma abierta. Mi querida señorita, yo creo que no la vamos a ver. A mí me pasó... Estamos hablando de la alternativa, para quienes oigan esta grabación. Andrea ya vio la película alternativa porque está en Netflix, que es como una, sobre una sexóloga polaca muy famosa. Puede que sea aburridota, pero puede servirme muy bien para hablar de una serie de cosas que quisiera hablar la semana que viene. ¿Y por qué me viene muy bien? Puede que lo cambie por un documental sobre la República Democrática Alemana. De una serie documental muy interesante que se llamaba La vida detrás del muro. De la vida detrás del telón de acero, perdón. Okay. Que fue una serie documental de 4 o 5 episodios de la BBC que hablaba, es una serie reciente, de hace como 5 o 6 años, o sea, hablaba cuando ya no existía el bloque soviético, pero cómo era la vida cotidiana en el bloque soviético. Lo que me interesa de todo esto es que la semana que viene vamos a hablar de Rolex, de roles sociales, no de Rolex. De roles sociales. ¿A quién, por favor? No y que tengo. A mí me regale uno. Pues yo no tengo. No tengo, que no te tengo. Roban el licencio. Oye, me traigo el de pánico. Si yo no te tengo. Entonces, lo que me interesa es que, ya lo hemos visto en alguna ocasión, cómo construcciones sociales sobre el rol, ahora sí vamos a hablar de los sexos, no tienen que ver con la ideología. Por eso me interesa hablar del mundo soviético, que es, digamos, un mundo revolucionario, pero que resulta, en sus prácticas de los roles de hombre y mujer, no es tan conservador y tan reaccionario, o fue tan conservador y tan reaccionario como cualquier otro. Entonces hay una, volviendo a lo que hablábamos la semana pasada, hay una... Que nadie le abre. A Gloria. Ay, por Dios. Sí, no te levantes porque no. Es que tienes que mucho peligro ahí con él. Jenny no, hasta ahorita está entendiendo. Sí, Jenny me fue a traer una pluma. Sigo fue, voy por tu pluma. Es que oímos, yo creo que la voz de la muchacha. Pobre. Asumimos que era Gloria, que estaba seguro hablando con Pablo. Y dijimos, ahí está con Pablo. No, está en la calle. Entonces, bueno, lo que hoy nos toca, ahora ya regresan, es la primera de las clases sobre hombres. Sí, pobrecito. Hombre. Entonces... con razón, hombres. Con razón, con razón. Y es lo que nosotros vamos a... Al borde de un ataque. Con toda la razón, con toda la razón. Y es lo que nosotros vamos a denominar nuevas masculinidades. Okay. Entonces, las nuevas masculinidades es un concepto más o menos nuevo, tiene más o menos un lustro, no más de una década, que lo que lleva es a plantearse de una forma sistemática el problema que tienen... los hombres como constructo social para resituarse en un mundo, vamos a decir, feminista. Lo sea o no. O sea, la sociedad puede no ser feminista, pero hacia dónde va la sociedad parece que está determinado por teorías de rango feminista. Por constructo social de que viene. Para resituarse en un mundo. Claro, en un mundo feminista. Entonces... Para eso tenemos que hablar del concepto de masculinidad. Aquí no vamos a hablar de machismo y no vamos a hablar de virilidad, aunque lo vamos a definir inmediatamente ahora. ¿Qué entendemos por masculinidad? Bueno, la masculinidad sería una serie de características que encontramos asociadas, al ideal masculino. Y estas características, algunas centrales, las vemos en casi todas las sociedades humanas. En casi. En casi. y particularmente en la occidental, que es la nuestra. Estas características son muy fáciles, todas en realidad las conocen, lo que pasa es que pues, a lo mejor nos han parado a la fuerza, sería una de ellas. Insisto, no es que sean reales, esto es un anhelo, es un desideratum. Fuerza. La fuerza, la valentía, la independencia, el liderazgo, ay, perdón, que yo estoy un poco fatal. Ay, por Dios. Vale, fuerza, valentía, independencia, liderazgo. Pues sí. Y la... Bueno, nosotros lo vamos a decir lo asertivo. La asertividad, Piquel. No es muy elegante en español, pero... ¿La qué? La asertividad, perdón, porque es que si no... Whatever that means. Bueno, ahora las definimos. Eso creen, eso creen. Por eso, whatever that means. Pero oye, asertivo porque... Me alegra mucho. Porque ellos toman las decisiones, ¿no? O sea, de alguna manera... Porque las imponen. Porque las imponen. Todo esto nos estamos moviendo en el ámbito de lo simbólico y de lo ideal. Los seres humanos no son ni simbólicos ni ideales. Pero sí nos movemos... Y sobre todo si construimos nuestras identidades en esos dos ámbitos. ¿Como aspiración? Exactamente. ¿Pero cuáles dijiste? ¿Ámbitos qué? De lo simbólico y de lo ideal. Simbólico es representar la realidad. No quiere decir simbola, ¿verdad? No. Aunque a veces no tiene. Simbólico, aunque a veces no tiene. Por eso te queremos. Bueno, o simbólicos y sintéticos. ¿Qué es el machismo? Bueno. Bueno, ¿se cree el machismo? No, ¿qué es el machismo? El machismo existe. El machismo existe por lo menos también como ideal. ¿Qué es el machismo? Es una forma de masculinidad. Aquí no la vamos a tocar mucho, la clase va a jugar otra cosa. El machismo es una forma de masculinidad que hace particular hincapié en el poder. Fíjense. Entre las características de la masculinidad, no he hablado del poder. No. Yo he hablado de la fuerza, la valentía, la independencia, el liderazgo y la asertividad. El machismo sería una masculinidad que enfatiza, que hace hincapié en el poder y que, y esto sí es muy importante, abona, permite, ampara la irresponsabilidad. La irresponsabilidad. Sí. El machista, que ese sí que no es un ideal, eso sí que existen. El machista es fundamentalmente irresponsable. Luego sí que ya les digo, la clase va a otra cosa, pero hay un punto al final de la clase que a lo mejor nos interesa retomar esto. Bueno. Y nos queda un tercer concepto. O sea, nosotros vamos a hablar sobre todo de masculinidad, pero les quiero poner estos dos para que tengamos un poco... digamos, completos, el segundo es el machismo, para que tengamos un poco completo todo este análisis. Este es el resultado de análisis, muchos de ellos establecidos a partir de la teoría, de las teorías feministas, y bueno, y de una gran crisis que ahora les hablo, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, el último de estos conceptos sería la virilidad, que uno pensaría, pues no tiene mucho diferencia, no, hombre, Adriana. No tiene mucha diferencia con la masculinidad. Sí en algo. La virilidad, de nuevo, lo que hace hincapié es en la fuerza, en la energía, pero sexual. La virilidad tiene mucho que ver con los dos impulsos, digamos, básicos de la teoría psicoanalítica, la muerte y el deseo, el eros y el tánatos, o el zánatos. Entonces se centraría en cómo la masculinidad se hace asertiva en cuanto que deseo. Nosotros aquí no lo vamos a tocar mucho, no vamos a tocar mucho. La semana que viene vean un documental, vean la película, a lo mejor les dejo la opción y ya ustedes deciden. Sí vamos a hablar de sexualidad y sí vamos a hablar de varias cosas más. Hoy nos vamos a centrar, como les digo, en la masculinidad como constructo social y finalmente como, modelo problemático que tenemos que poner en cuestión. Bueno, de momento hasta ahí. Vamos un momentito al brevísimo corto, bueno, no tan brevísimo, pero en fin, de la cabina. Porque sí la han visto. ¿Qué? No. ¿Cuál cabina? ¿Cuál cabina? ¿De teléfono? ¿Telefónica? Sí, de teléfono, de teléfono. Menos mal que lo tengo escrito, que si no... Yo también vi la señorita. Tú viste a una señora con bigote y allá que te fuiste. Claro. Menos mal que tengo... ¡Qué fea! Pues no, casi no tengo, efectivamente casi no hay señal. La señorita me fue. La no, nada más vi la señorita. A lo mejor solamente por Adriana y por Corina. Solo a mí se puede llevarme la contra. No, es que se le picaba, si sí se veía. Y aparte está simpática. Está chistosa. Está chistosa, si la ves. Lo que sufre la pobre. Doctor. Ah, qué interesante. Pero sería que ella era. Pues efectivamente. Dos sexos. No, creo que fue un error mío. Yo creo que ella sí tenía, te voy a explicar. No se lo mando. O sea, mira, la vistieron, yo aquí ves todo lo que has mandado. Tiempo, no, no, sí. Pero luego sí no lo mandaste. Porque sí guardé. Tiene toda la razón. Pero dice que se puede hacer una cirugía. Okay. Sí guardé todo lo que. Y descargamos, borré todos los destinos y quién sabe. Ah, tienen razón, perdón, fue un error mío. Sí, vieron la querida, mi querida señorita, sí, tiene toda la razón. Perdón, muy bien, es verdad. Vieron mi querida. A ver. Vieron mi querida señorita, tiene toda la razón. Como colofón de la clase, tiene toda la razón. Como colofón de la clase, digo, no cambia mucho en mi programación, por eso no es. Exactamente. Como colofón de la clase, les voy a pedir que vean un corto con el mismo protagonista, que era un actor español que se llamaba José Luis López Vázquez, que se llama La Cabina, pero ya se las mandaré. Gracias, Gloria, porque sí, no estaban... La Cabina, yo, es español, ¿no? Sí, es de otro director, es de la misma época, bueno, los años 70. No lo veré, pero aquí está todo. Muy bien. Entonces... Retomemos nuestra indagación con mi querida señorita. A ver, las compañeras que sí han hecho los deberes. Sí. Aunque Andrea tenía otras urgencias, o sea que no. Unas estrellitas, puedes traer. Claro. ¿De qué habla mi querida señorita? Pues del pobre trauma que tiene, ¿no? Que no puede salir de él y tiene otro. Tiene un género, pero él se siente de otro. Tiene un género, pero él se siente de otro. Ok. Bueno, yo digo, al principio de la película es así, él tiene un género y se siente otro. No, él se viste como mujer. Ajá. Y va por la vida como mujer, uh-huh. Con aretes, mantilla. Sí, todo este... Si alguien se quedó, de las que vieron la película, si alguien se quedó con la duda, la ciudad muy de provincias, y más todavía en los años 70, es Pontevedra. Ah, sí, que mira, realmente es muy de provincias y entonces era más todavía de provincias. Sí. Yeah. Sí, es muy claramente de Galicia. Okay. Bueno, entonces, una pregunta. Ella o él, al principio de la película, antes de irse a Madrid, ¿no? El conflicto está sí. En que en un momento le pasa una cosa y entonces él o ella, bueno, ya, sí. Él, se va a Madrid. No, pero antes. ¿Vestido de hombre o de mujer? Ya vestido ya de hombre. Ya vestido de hombre. Pero es hombre. Sí, sí. Pues yo no sabía si era hombre o mujer. Así o sea, es. Sí lo veías y decías, pero sí es hombre. Yo decía y hombre. Para ser mujer está horrendo. Horrenda. Para ser mujer. Sí. Hay y mujeres feas. Sí, pero, también pero, las hay, pero se le veía. Pero sí se le veía más. Y tenía a una chica de planta. Ajá. Que era encantadora y que tenían como un gran afecto. Un gran cariño, ella le pero tenía no relación sexual. No, cero, porque no. Eran dos. Ella, la muchacha, la Isabel, pensaba que era una señorita. Bueno, señorita. Decía, buenas tardes, señorita, buenos días, señorita. O sea, nunca ella entró en el rollo de será o no. Exactamente, sí. Nadie entró en el rollo de será o no. Sí. Al principio, o sea, digamos, la película tiene dos partes muy descompensadas en la duración, porque la segunda es mucho más larga que la primera, pero no tienen nada que ver el argumento, digamos. Entonces, la primera ocurre en la ciudad de provincias donde vive mi querida señorita. ¿De quién es esa expresión? De la muchacha. De Isabel. Así le llaman. Entonces, la primera parte ocurre en la ciudad de provincias. Isabel, la muchacha, se va. Se va. ¿Por qué se va? Porque ella la trata pésimo, le dice, ajá, que es una... ¿Que dónde estaba? Que era una puta de mí, definitivamente. Porque andaba siempre... saliendo con un muchacho. Ajá. Y ella, o sea, la señorita había ido al mar con un pretenso, que le entrega el anillo de su madre, como pidiéndola, y ella sale corriendo, tira la bolsa, y llega a su casa y se ve que no tiene llaves. La chica Isabel había salido a pasear, no sé cuánto tiempo estuvo ahí esperándole en la escalera. Entonces enfurece, y la chica que trabajaba, la mucama. Bueno, en España sería la criada. A la criada. Bueno, Isabel. Isabel. Cuando está haciendo la maleta Isabel, la señorita sí se le queda viendo a las nalgas. Y porque ella, ¿no?, se desviste, se quita el uniforme, ajá, y para ponerse, ajá, su ropa y el otro. Uh-huh. ¿Y hay alguna pista en toda esa primera parte de por qué esta persona se considera mujer? ¿Cuál? ¿La señorita? La señorita. Porque obvio no es por sexualidad, porque si le gusta la mucama... Es que es como híbrido, ¿no? No sé por qué. Es como híbrido. Es híbrido. Sí, no, sí, como que no se veía... Como que no, no. Bisexual. Sí, bisexual. Gender híbrido. ¿Se acuerdan cómo se llama mi querida señorita? De nombre. ¿Cómo se llama ella? Híbrido igual a... ¿Te acuerdas? Tiene un nombre como de solterona. ¿Quién? ¿Ella? ¿Soledad? No. No. Solterona española. Adela Castro. Adela Castro, fíjate. Entonces, ¿cambió nombre por Juan Castro? Sí. Sí, de verdad. ¿Pero por qué se disfraza? Bueno, es que yo creo que desde niña. ¿Se disfraza? Quisieron tener una niña. Quisieron tener una niña y él le cayó muy bien el asunto, o sea, por su rollo. La película no lo resuelve. O sea, la película es una obra de ficción. Fue una película muy importante en el cine español. ¿De qué año es? Es del año 72. ¿Antes? O sea, se rodó en el... Sí, vivo y muy vivo. De hecho, se estrena en el 72, pero se rueda en un proceso durante... O sea, se rueda entre Madrid y Pontevedra. Pero ese año, el año 71... Es un muy famoso proceso contra un no transexual, transvestido, muy famoso, muy importante para la cultura catalana, muy divertido, se llamaba Ocaña, que es uno de los... un señor, señora, que ahora tiene una exposición muy interesante en Barcelona, yo a lo mejor todavía llevo. Entonces, es un momento delicado. Jaime Darmiñán, que es el director muy interesante, lo ha contado muchas veces, que pues, no sabía si les iban a dejar estrenar. Y fue todo un poco milagroso. ¿Porque lo dejaron? Sí, se estrenó comercialmente en España. Y ¿en los cines? Llegó a uno o a varios de los festivales internacionales como representante de España. Sí, esta película, por eso a mí me llama tanto la... Seguro que hay casos parecidos en México, pero pues mi cultura no llega tanto y esta me sirve muy bien para explicar muchas cosas. Entonces, tiene igual varios niveles de lectura, desde lo más obvio hasta lo más simbólico. Es muy fácil interpretar en esta de la Castro, en mi querida señorita, al hombre español y a la mujer española y al español coartado por la dictadura de Franco. Además, en la dictadura hay un periodo como de regresión moral o moralista que coincide con los años 70, con los 5 últimos años de la dictadura. Entonces, digamos, es compleja. Isabel, la muchacha, es en realidad Mónica Randall, que es una de las actrices más famosas, y en ese momento lo era más todavía, de la época, y tiene alguna de las actrices y actores, o sea, no son menores, era un reparto muy famoso para la España de la época, empezando por mi querida señorita, que es uno de los grandes actores españoles, que es José Luis López Vázquez, que tuvo, ya murió hace unos años, pocos años, tuvo una carrera larguísima. Entonces, realmente, el público que llegara, y esta es una de sus grandes interpretaciones, a mí me parece que él, o sea, él, José Luis López Vázquez, o sea, mi querida señorita, el actor, es uno de sus grandes personajes. Me parece una delicadeza a la hora de montar, ¿no?, a esta pobre mujer, hombre, porque realmente, y eso es lo, ese es uno de los puntos que me interesaba para hilarlo con la clase de hoy, sufre mucho. Sufre mucho. O sea, se pasa la película sufriendo, sobre todo, o sea, la primera parte. ¿Por qué dicen por qué sufre? Porque no sabe qué es, o por qué sufre. Sí, sí, ya, además, a ver, hay un novios, pero porque pues él está vestido de mujeres. Pero le gustan los hombres. No, no, gusta las mujeres. Él no sabe. Él no sabe. Sí, ella no sabe. Lo que sí sabe él es que necesita rasurarse. Sí. Eso es. Sí, eso. Entonces, y hay una escena muy importante. Muy ¿cuál importante, es? Entonces, o sea, no que se rasura. Le va a contar a alguien que se rasura. ¿Quién es ese alguien? El novio de Isabel le dice, bajas, y le dice, no, va rasurando. Sí, le dijo, se está rasurando. Ella. Pero la muchacha no sospecha que raro que la señorita esté rasurando. Ah, no sabe que son. Pues sí, pues sí, pero. Sabe tener sus certezas, pero tampoco las aclara. Hay otra escena, se les ha olvidado otra. Importante. La de cuando chuta. Cuando chuta la pelota, cuando sí, cuando abre la... Sí, es que luego tiene momentos, sí, es que... Sí, es que ese, ella en realidad es como... Es presidenta de una fundación. Exactamente, ella es como una señorita de casa bien, solterona, ya sin papás, obviamente, se le queda muerto, que ha heredado probablemente unas rentas, unas propiedades. Unas cuatro, ¿no? Sí, en un momento se habla de las tierras que va a vender y tal. Uh-huh. Y entonces tiene, es la presidenta de una fundación, de un hospital, me parece un orfilinato, y le... Hola, invitan a dar la patada de honor en un este de fútbol, allí local. Claro, le arrea una patada que sale el balón volando. Como que imagínate que ves una señora con su peineta y todo, ¿cómo le va a pegar a la pelota? O sea, piensas que le va a hacer así a la pelota. Entonces, no, hay un momento previo, que es cuando va a su confesor. Y se va a confesar. ¿Y qué confiesa? Padre, yo me afeito. Lo considera pecado. Lo considera raro. Y a Isabel todavía le dice que no salga con hombres. Que son pero raros. Porque ya le habían propuesto un matrimonio. Uh-huh. Y entonces, como le dijo, pues sí, seguro el señor González, no sé qué. Entonces, perdón. Entonces, eso es como, digamos, eso es como el desarrollo del conflicto, ¿no? Les contaba el otro día de Verano Lagulet, pues aquí hay un conflicto. Entonces, poco a poco se va acercando al conflicto. Nada nos cuenta en la película por qué esta persona se considera mujer. Sí. Sí nos cuenta que hay, digamos, elementos conflictivos para esa identidad desde el principio. Casi hasta el final parece que ella persona, o sea, esta de la Castro, se asume como mujer, pero que tiene esos elementos conflictivos. Y solo esa mirada furtiva a la muchacha cuando esta ya se va, porque la ha corrido, de una forma muy grosera, a las nalgas de la muchacha, es lo que hace pensar de, uy, aquí algo raro está pasando. No, no algo raro, algo está pasando respecto de la sexualidad. Bueno, es que había una cosa más que les quería decir. ¿Cuándo se asume como hombre? Pues ocurre algo muy propio del siglo XX y se nota que para esta película Judith Butler todavía no ha empezado a escribir. Bueno, ya ha empezado a escribir, pero no se lee en España y otras partes, porque se medicaliza. Es decir, va al médico. Y el médico es el que le dice, oiga, señora, me va usted a perdonar, pero es hombre. Pero usted es un hombre. Entonces eso es lo que rompe la lógica. Va al doctor, el doctor corre a la enfermera, le dice, nos deja solos, por favor, señorita. Sí, sí. El cura le dice, yo tengo un médico. Sí. Exactamente. Exacto. Que te puede ayudar. Que te puede ayudar, entonces ve que va al médico. Y ahí es donde parece como la capital de la región. Pues va vestida de pueblos. Sí, sí, sí. Salen hasta gaiteros. Salen hasta gaiteros. La voz es Galicia, Galicia, Galicia. Y se ve muy claro que es Pontevedra. No, no, sí, pero ya cuando es sobre ella, ya se está tratando más. Total. Sí, sí, sí. Que nadie. Fíjese. Gloria está haciendo una intervención muy. Llama la atención que sea una ciudad de provincias. Obviamente forma parte del guión. Pero no es tan descabellado, no quizás en nuestro mundo, que ya vivimos instalados en la escuela de la sospecha y con razón, no sobre esto, sino sobre todo. Pero esto es una cosa que pasa mucho cuando se estudia lo que se llaman identidades divergentes o identidades disidentes sexuales en el mundo premoderno. Por ejemplo, hay más casos, hay muchos casos, muchos, muchos, muchos casos. Pero uno muy famoso que un gran amigo mío está ahora estudiando y que probablemente en unos años se acabe. Bueno, un estudio académico sobre la cuestión y una edición crítica de los textos de las fuentes, es el famoso caso de Catalina de Erauso, la monja alférez. Esta es una monja vasca, que ya ha salido alguna vez aquí, pero no nos hemos detenido a hablar de ella, una monja vasca del siglo XVI, casi contemporánea de, bueno, no, digamos de la generación siguiente a la de Ignacio de Loyola, o sea, es contemporánea de Felipe II, que se escapa del convento, se viste de hombre, y se va a los ejércitos de Flandes, a las guerras de los Países Bajos, en el ejército imperial. Y luego ella, bueno, hago el cuento corto, regresa a la península ibérica y entonces se le establece un juicio. No, no es una cosa, bueno, no te diré que habitual, pero hay muchos más casos de juicios respecto de, no la identidad sexual, porque eso al mundo premoderno le da igual, sino la identidad de género social. Oiga, usted se ha vestido de algo que no debe vestirse. Existe el mismo tipo de procesos judiciales para gente que se hace pasar por noble. Y el crimen es el mismo, o el crimen potencial. Pues es pretender ser algo que no eres. Entonces, ¿cómo demuestras lo que eres? Pues con tu ropa. O sea, nadie te va a desnudar para ver si eres hombre o mujer. Pero no, porque ni siquiera está en la mentalidad, no va por ahí la cosa. Y porque sí se reconoce que la naturaleza a veces hace bromas, o sea, en la época, en la mentalidad de la época, y pues a lo mejor te da caracteres genitales masculinos, o sea, como decía un amigo con mucha gracia, un amigo académico, no, si el mundo premoderno es mucho más trans que el nuestro, y mucho más libre en ese sentido. Lo que no admitía era la subversión social, eso es lo que les daba miedo. O sea, que de puertas hacia afuera tú dijeras, o sea, por ejemplo, acuérdense, una pintura que no está en el Prado de Velázquez, que no me acuerdo, está en una colección americana, no me acuerdo cuál, pero es una mujer barbuda. Ah, pero existe en el Prado, lo acabo de ver. Ah, sí, está en el Prado. Sí. Ah, ok. La famosa mujer barbuda. Y esa es una mujer de la corte. Sí. Y tiene barba. Y está amamantando, creo. Y está amamantando. Oye, y está, o sea, porque era igual como exótico, ¿no? Sí, está en la corte porque... Como un enanito. Sí, como los enanos, como los negros, sí, sí, sí, por supuesto. Tal. Eso es lo que hace que sea total. Sí, sí, sí, completamente. Eso es. Pero lo que quiero decir con eso es que esto de vestirse de... Pues es... Y todavía tenemos restos, o sea, solo los militares se visten de militares, solo los policías se visten de policías, quiero decir, sigue habiendo uniformes, ¿no? O sea, la mujer barbuda es otra cosa rara, porque si está amamantando es mujer con barba, ¿sí? Bueno, pues es que las mujeres no tienen barba. No. Yo conozco una persona que rasuraba. Por eso digo, quien vea la... Ah, la de... Ya ves que viste la película en donde empieza justamente su tema. Claro, porque toda, es lo que dice Andrea. Todos esos, o sea, lo que se llamaban en la época, en inglés del 19, pues esto es una cosa del inglés del siglo XIX, se le llamaba freaks. Freaks, exacto. Pero eso tiene en francés y en español una palabra, en italiano, una palabra un poco más fea. Pero, o sea, ese mismo espectáculo en España, en Italia. O en México, se anunciaba como monstruos. Sí, monstruos, sí. Era lo que ven los circos. ¿Te acuerdas de la película? Por eso están en la corte. Por eso están en la corte. Entonces, volviendo a mi querida señorita, lo que les quiero plantear es que la masculinidad es un constructo social. La película tiene los límites que tiene de los años 70, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, o sea, en fin, bastante hace, porque, y aquí vuelvo a las muy aplicadas alumnas de mi lado izquierdo, ¿cómo, ¿cómo termina la película? La ultimísima escena. Ay, pues que se dan un beso y él le dice... ¿Pero un beso cómo? ¿Un beso cómo? ¿Quién y quién? Él ya regresa como hombre a Madrid. No regresa, se va. Bueno, se va a Madrid. Se va a Madrid. Pero luego, todo el mundo se va a Madrid. Madrid es como, sí, el, como el lugar del trabajo, el San Francisco de los años 70, ¿no? Entonces, pero, Stonewall, 1971. Pero ya como hombre, ajá, va... Con bigote. Con bigote. Va al banco. Cuando va al banco a sacar su dinero. Eso es. ¿No? ¿Y qué pasa? Que el que era su galán, el que le había... Ajá, sale furioso. Lo reconoce. Sí, sí. El bigote se pone una tapadito y se va de mujer porque tiene que firmar como mujer para sacar el dinero. Entonces este sale furioso porque se lleva el anillo y nunca le vuelve a hablar. Ah, sí. Pero él también le dice, sí, ¿por qué te escapaste de la clínica? Sí. ¿No? Uh-huh. Como que él, el doctor, yo creo que él pensó que se iba a una clínica y se iba a convertir en mujer o no. Es que no te lo aclaran bien. No te aclaran qué iba a hacer en la clínica. Uh-huh. O sea, el novio sabe que hay algo raro. Digo, como para que le reclame. Yo creo que sí. Yo creo que sí llegó a saber. Ay, igual yo creo que el doctor que era el amigo de él. Sí, sí, porque está ya el, bueno, el escándalo. O sea, no es un escándalo generalizado, sí, pero está ya el escándalo en la ciudad, la ciudad de donde viene, en la ciudad de provincia. Sí. Todo el mundo, digamos, una cierta clase, ¿no? Pero ella es muy... O sea, ella, cuando es ella, ella, mi querida señorita Adela Castro, es alguien muy conocida en la pequeña ciudad de provincia. Por eso la invitan a dar. O sea, que sí. Eso juega también muy hábilmente, me parece, el director y el guionista, que es José Luis Borau, que fue un gran director español, que es el doctor, por cierto. El guionista de la película es el que hace de doctor en la película. Pues no había mucho dinero, entonces había que... había que sacar de donde se podía. Y entonces... No, Hay hilos que quedan sueltos, sí, que no sabes, afectan a la trama, no, se puede seguir sin ningún problema, pero que no te cuentan, ¿no? Y eso la hace... Que no te cuenten la causa, o sea, el origen hacia atrás. Porque tú tienes una mentalidad científica en vez de humanístico-literaria, entonces tú lo quieres saber todo. Sí, claro. La poesía sugiere, no revela. Bueno, la última escena, la última, última, están última. Están en la cama, así se los dos... ¿Quién? El están en la cama. No, es que nos ha faltado un detalle. El banquero, los dos. Llegan a Madrid. Adela, mi papá se llama Juan. Y el Isabel. Se encuentra que Isabel sirve café en una cafetería. Eso es, en Madrid. En Madrid. Y entonces se la encuentra de casualidad. De súper casualidad. De casualidad. Porque va a ver al sastre. Exactamente. Entonces, él, Juan, entra, o sea, ya mi querido señorito, entra totalmente de casualidad, no en un café, no en una taberna, en la modernidad, que es una cafetería. Con... ¿Se llamaba la modernidad? No, eso lo digo yo. Con una barra. Sí, una barra y café. Sí, es como... O sea, no es el café Habana, no, sería el... Con una... Sí, pero no. Era como el wow a comparación con Tevedra. Claro, no, y a comparación en Madrid, es una... por eso les estoy poniendo el ejemplo de México. Las cafeterías de la zona rosa de los años 70, ¿no? Sí, dinner, ya eran cafeterías. Dinner, ya era así como, wow, sí, claro, en versión española, dinner, pero... No, sí, no, sí, entonces, como eso, si quizás, wow, muy hábilmente la película te está llevando como diciendo, ojo, esto ya es otro mundo social. Sí, sí, sí, esto sí, ya va de otra cosa. Aquí sí, ya no hay tascas, que sí las hay, pero no. Sí, entonces, de casualidad, además, entra y se toma un café. Porque él además trató de conseguir trabajo, si como no tenía DNI, no tenía con quién identificarse. Era mujer. Pues claro, entonces consiguió un trabajo que es que para su hermana y le dice, es que mi hermana está impedida de venir, pero es costurera, costurera de la ropa de mujer que ella traía, hizo unos pantalones o algo así, y los llevó de muestra, entonces el sastre le dice, bueno, hazme dos más, uh-huh, y saliendo ya como de haber cobrado con el sastre, se mete en la cafetería de al lado, pide un café y se da cuenta que es Isabel la que lo va a atender. ¿Isabel se da cuenta de quién es él? No, en ese momento no. Yo creo en que... En ese momento no. No, no en ese momento primer momento no. No. Lo que abunda a lo de la identificación, digamos, por los rasgos exteriores. Claro, ella Isabel, lo que pues lleva media vida seguramente, bueno, sirviéndole sí, en el... Claro, bueno, el pueblo la está. Le pone un café, muy amable, muy simpático. Mónica Randall sigue siendo una niña muy simpática. Y entonces... Y y él sale corriendo. Y él sale corriendo. Se voltea por la línea, él sale por corriendo. Algo, él se sale asusta. Corriendo, sí, se asusta, sí, sí. Dice, no me vaya a reconocer. ¿Por qué de repente decide decirse de hombre? Pues porque el doctor le dice porque el médico hombre. Le está diciendo que es hombre. Pero ahí no sabía que era un pistol. Bueno, eso es lo que nadie te aclara. Eso es lo que no sabemos en dónde se inicia. No, no, pero le vamos a... Pero Jenny, si tú no te miras en ese espejo, tú no sabes que eres rubia. Porque tú a ti misma no te ves. Pero mi cuerpo me dice que soy lo que soy. Tu cuerpo te dice lo que la cultura donde estás te diga y lo que tu propio convencimiento te diga que eres. No, y aparte, en esa época, en un pueblo, tú no veías desnudo a los hombres. Yo fuera de broma, yo tengo un amigo... Obviamente, gay. Te molesto. Pero que su mamá siempre me hizo... de niña. Sí, a mí, yo he ido y le depilaba las cejas, sí, sí. Todo. Porque no había tenido niñas. No había tenido niñas. En esta época, un amigo de tu edad, ¿verdad? De mi edad. Sí. No, pero te voy a decir, ¿a quién quiere más cosas? Es que, ¿pero se ya... viste de mujer? No, no, no, ya, ya, hoy por hoy es totalmente bueno, pero es que a raíz de un proceso de calamidad. No, es que no, sí, ese está muy bien el ejemplo de Gloria. No mezclen, lo han visto muchas veces con Beatriz, además, con Beatriz Marcos. No mezclen tres cosas que nos viene muy bien separar, al menos analíticamente. Luego ya veremos qué hacemos en la vida, que son... preferencia sexual, género, sexo en tanto que caracteres genitales, que no se olviden que pues, son muy pocos, pero hay lo que se llaman intersex, es decir, gente que nace con caracteres sexuales, muchas veces en distinto porcentaje, no es que tengan, pero de los dos, entonces digamos, género, preferencia sexual, sexo y, bueno... también lo que es de afuera, lo que influye. Sí, es que es masculinidad y feminidad, por decirlo así. O sea, lo que influye del pero exterior. Pero eso sí es un constructo. Sí, pero vamos a ver. Y esto que me estoy tomando también. Es que sí. O sea, estos son unos granitos que yo tengo que hacer un proceso industrial para que se conviertan en una bebida. Y le echo además el producto de esos animalitos que están en ese cuadro tan mono de detrás. Porque resulta que a mí me gusta, ¿no? Con lo que se toman esos cachorritos, pero pues esto es lo de los... ¿Y por qué no le he hecho lo que dan las perritas en vez de lo que dan las vaquitas? ¿Por qué no es un alto con leche de soya? Lo que quiero que se queden es... Yo no estoy diciendo que ninguna de estas diferencias no sea potencialmente legítima. Yo no creo que se vuelvan todas queer, ni mucho menos. Queer. Ah, no. Ni drag queen menos todavía. Bueno. Pero la cosa es que las realidades sociales históricas y contemporáneas son más complejas y como no ha habido sociedades que no sean patriarcales, buena parte de los anhelos de los miembros y de las, si me permiten la broma, miembros de esas sociedades tienen que ver, no, digamos, y voy a usar una cosa un poco, bueno, no un poco, totalmente psicoanalítica, no con el propio deseo, pues a lo mejor alguien se quiere, le aten con cuerdas, yo qué sé, pero sí. La semana que viene va a ser íntegra del sexo y la sexualidad, entonces, no se preocupen. No falte nadie. No falte nadie, va a hacer la partusa. Apunen el tema, ¿qué tenemos que ver para ahora si hacer la tarea? ¿No? Estamos todavía decidiendo. Haga la tarea de veras, ¿eh? Estaba yo pensando si... sino, o sea, quiero decir, sino con un constructo social que hoy, sí llegamos, que hoy vamos a llegar a deconstruir, que es opresivo y que se llama la masculinidad. Miembros, digamos, de la clase masculina, clase no es la palabra, pero en fin, del género masculino pueden sentirse estupendamente bien en esas características que mencionábamos al distinto. Pero ¿qué pasa con quienes no? O quienes no con una parte. O puede haber gente que sea muy valiente, pero sea muy débil. Claro. O sea, quiero decir, todo esto... Vamos a ver, la teoría crítica, que es en realidad de donde vienen este tipo de lecturas que les estamos ofreciendo ya desde con Beatriz y ahora con este curso, lo que al menos idealmente busca... Es que todos nos reconozcamos, perdón, todos nos reconozcamos, todos nos, me he levantado más español, nos reconozcamos dentro de nuestros propios deseos. Esos deseos tienen una historia, una historia personal, desde luego, pero también una historia colectiva. Hay deseos que han coincidido con mayorías culturales y, por tanto, han tenido legitimidad en el espacio público. Y hay otros deseos que no. Claro, hay deseos, y sin salir del ámbito psicoanalítico, que generan psicosis, por ejemplo, o que son expresiones de lo que dice Freud, o sea, de lo que habla en términos, digamos, Freud y las escuelas psicoanalíticas, una perversión. Si a ti lo que te gusta es comerte en cuadraditos a tu vecino, pues la sociedad, pues hay gente que le gusta. La sociedad tiene que pensarse muy seriamente si te deja comerte en cuadraditos a tu vecino. Pero, por ejemplo, el deseo por los niños, ¿no? Ese es otro ejemplo muy bueno. Sí. Sin matar a nadie. Sí, sí, exactamente. O por los animales o por los muertos. Exactamente. Por eso, digamos, todo eso entra dentro de las parafilias. Yo no les estoy diciendo que eso, que nos dediquemos todos a ser necrófilos. No. Pero resulta que, por ejemplo, las prácticas homosexuales, que como prácticas, no como identidad, como prácticas, habían sido en general toleradas y en algunos círculos sociales celebradas en época anterior al siglo XIX en el mundo occidental. De hecho, si me dejan hablarles de lo que yo quiero a partir de enero y febrero, que es el barroco, que, en fin, ya les contaré, pues van a ver una película que se llama La Pasión del Rey, o se llamó en español La Pasión del Rey. En francés, en realidad, se llamó Le Roi Danse. Es una película preciosa. Le Roi Danse. O sea, el rey baila. De Gérard Corbiot, que es un director belga. Muy bueno. Es el de Farinelli. Farinelli es la película anterior. Es la misma época. Bueno, no la misma época, pero en fin. ¿Cómo se habla? ¿Cómo me traduces el del francés? Que yo no sé. El rey baila. ¿Baila? Sí, pero en español se conoció hasta en México. Se estrenó en México. La Pasión del Rey. Es que Luis XIV era bailarín y muy bueno, bueno, según dicen las crónicas. Claro. Por eso hay tantas obras de ballet dedicadas y encargadas para él, porque él las bailaba. La Lully tiene un montón de... Se llama la ópera ballet, que es como el género clásico de la música clásica francesa. Entonces, bueno, a lo que voy es... A nadie, claro. Sí. Leonardo da Vinci era lo que nosotros hoy llamaríamos homosexual. Lo que no era gay. Simplemente porque no existía esa identidad. Hace mil años en Sevilla me pasó una cosa muy divertida. En Sevilla, que es una ciudad muy homosexual, desde antaño, desde la época... Desde época cervantina y atante. Porque Sevilla fue durante casi 200 años una Nueva York, ¿no? Entonces, pues allí pasó de todo. Por ejemplo, tenía una enorme población negra. Casi el 25% de la población de Sevilla era negra. Y ahorita no lo ves, pero ahí está. No lo ves, pero ahí está. Porque no se fueron. Entonces, de alguna parte anda ahí. Había japoneses. Hay un apellido muy sevillano, muy andaluz, que es el apellido Japón. ¿Japón? Japón, Japón. Porque resulta que llegó una embajada del shogun de Japón en 1600 y pues allá que se quedaron. Les gustó la manzanilla, el fino y la sevillana y entonces se quedaron. Bueno, para lo que voy. En Sevilla hay una identidad social muy determinada que son los... capataces de las cofradías, que eso tiene un nombre. Sevilla se llama capillitas. O sea, la capillita no es el lugar. Capillita es un señor, siempre señor. Y siempre homosexual. Todas las cofradías de Sevilla, por lo menos la Macarena, el Cristo de los Dolores y tal y cual. Macarena es una virgen. Pues esa es una muy buena pregunta, Andrea. No tiene que ser normativamente, pero socialmente tiene que ser porque lleva siendo muchos años. ¿Y saben que es homosexual? ¿Porque tiene novios o porque es medio loca, medio o qué? Porque hay una serie de características que tanto la persona concernida como las de alrededor identifican como homosexual. Pero a lo que voy, que por esto de la identidad gay. Les digo, Leonardo da Vinci no era gay porque no existía esa identidad. Lo que sí era homosexual. Bueno, lo van a ver en la, si es que llegamos a ese curso, espero que sí. Verán que Lully era lo que nosotros diríamos bisexual, porque tuvo como Lully, el compositor, el gran compositor del barroco francés, un genio de la música indiscutido, y este señor pues se iba con señores, con chavitos en realidad, y se iba con señoras, concretamente su señora, porque pues sí se iba, pues, tuvo 8 hijos con ella, y nadie nunca puso en duda de que fueran sus hijos de él. Entonces, bueno, pues para tener 8 hay que echarle cierta atención, o sea, no... Sí, no fue una casualidad. No fue una casualidad. A ver, yo retomando porque... No, no, un momentito. Entonces, esto de las identidades lo resumió muy bien un capillita que yo encontré hace como 10 años, más de 10 años en Sevilla, amigo de unos amigos. Entonces tuvimos una conversación, un señor encantador, divertidísimo, muchas veces son los sevillanos. Y entonces salió el tema de su identidad sexual. Y entonces le decía a un amigo mío, es que tú, Paco, es que tú, Paco, eres gay. ¿Qué gay ni gay? Yo no soy gay, yo soy maricón. Ay, qué lindo, bueno, ¿ves? Pero había una diferencia en su cabeza de una. Sí, por eso he sacado esta anécdota, por eso quería terminarla. Sí. Y nosotros, por supuesto que somos quien para observarla, decidir si estamos de acuerdo o no con ello, pero quizás no para juzgarlo, ¿no? Es un poco como pasa con los indígenas en México. O sea, si uno te dice yo no soy indígena, y aunque te lo diga en Mixe, bueno, pues a lo mejor es verdad. O sea, hay que ver qué significa para esta persona el término. Entonces, perdón porque te había cortado. Por eso quería contarlo de... O sea, a mí me quedó clarísimo. O sea, él no es gay. Porque esa identidad, que es una identidad política... Ser gay es una identidad política, es decir, por lo menos en origen. ¿Quién empieza a llamarse gay, aunque es un poco más complicado, a partir de Stonewall, es decir, a partir de los años 70, cuando se formula una identidad política que coincide con una identidad sexual? Si tú ser gay es un término político. Exactamente. Eso es muy importante. O sea, perdón, cuando van y preguntan en Irán, ¿es usted gay? Seguramente muchas veces dirán, no. Y uno dice, ah, claro, es que tiene miedo. Y a lo mejor también. Pero lo que nos queda por saber es, no, a lo mejor no se considera gay. ¿Sí me explico por dónde voy? Sí, pero a ver, ¿quién pone el nombre de gay? El movimiento de los derechos civiles homosexuales americano. Exactamente. Milk, el que fue candidato o alcalde, concejal, me parece que nunca llegó a ser alcalde. Sí, Harvey Milk, él es gay, pero él es de los primeros gays, porque es de las primeras personas que desarrolla una identidad social, voy a decir exclusiva, que no está bien dicho, fundamentalmente basada en su identidad sexual. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que esa identidad sexual está reprimida. Es decir, la sociedad mayoritaria. Sí, es la bandera de su sistema, cosa política. Entonces, ¿por qué hay una identidad política negra? Pues porque los negros, en amplios lugares de Occidente, históricamente han sido reprimidos por ser negros. Recurrentemente, también en México, surge el problema, surge la discusión de si existe lo que se llama el racismo inverso, es decir, si hay un racismo hacia los blancos. Es una discusión complicada y van a oír, y no la voy a resolver, que el racismo inverso no existe. ¿Qué quiere decir esa afirmación? Estén de acuerdo o no, simplemente lo que me interesa es que la entiendan. ¿Qué quiere decir esa afirmación? El racismo o la homofobia está inventada por... está aplicada a un grupo que tiene una opresión. A uno le pueden cobrar de más en el tianguis por ser güero, pero es difícil articular eso en términos de opresión. A uno le pueden tocar las nalgas en un bar gay siendo hombre, pero es difícil articular ese acto como un acoso o como una opresión. ¿Me explico por dónde voy? Entonces, por eso hay ciertas identidades que se politizan y hay otras que no. O sea, nadie necesita... O sea, y lo otro, politizar las identidades de todo tipo, aquí nos interesan ahora las sexuales, porque estamos hablando de historia de las mujeres, pues es inevitable entrar así, politizar las identidades mayoritarias suele estar asociado a movimientos muy reaccionarios de lo que nosotros llamamos ultraderecha. Por eso la ultraderecha, por eso Trump o Santiago Abascal en España o Marine Le Pen, que es mujer, en Francia, o Salvini en Italia, están celebrando algo que nunca ha sido amenazado. Porque solo en un análisis, miren, yo tengo uno de mis... Somos amigos, no grandes amigos, pero somos amigos. Sobre todo es un investigador español que yo respeto mucho. Yo es el director de uno de los proyectos de investigación de los que yo cubro y donde yo estoy, en la Universidad Complutense. Y desgraciadamente tiene Facebook. Y yo también. Y le tengo en Facebook. Porque de repente se ha vuelto pues, un señor menos en el nombre de Vox. Y yo me ha sorprendido mucho. Y una de las... Porque dice que no vota Vox, o no dice... Pero bueno, el discurso es el de Vox. Una parte importante, no los inmigrantes. Él tiene la obsesión, yo, cada uno tenemos nuestras obsesiones, la obsesión de del peligro de la masculinidad y del peligro de la españolidad. Es que Cataluña también es un problema para él. Eso es otro de los temas que no... Entonces, a mí me sorprende. O sea, aquí probablemente ya no soy el profesor objetivo que tendría que ser, soy yo, Jesús de Prado, entonces estoy dando una opinión personal. Pero bueno, parte de un análisis previo que sí tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy. O sea, a mí me sorprende ser hombre, blanco, heterosexual, de mediana edad, con un trabajo fijo para el profesor de universidad, de funcionario público. Pues no me parece que sea nada de ninguno de esos elementos objeto de un ataque, a menos que uno quiera ver el progreso de los derechos civiles para las poblaciones marginalizadas en España, en México o en Estados Unidos como un ataque. ¿Pero él qué ve? Él ve que la heterosexualidad está amenazada. ¿Por quién? Por todos estos nuevos géneros que han surgido. Exactamente. ¿No? Por las políticas educativas. Por ejemplo, en la escuela pública. Claro, no es. Exactamente. Fue interesante en ese aspecto, no tuvo mucho recorrido. El debate breve, yo me alegro de que lo fuera, que hubo en la Ciudad de México con los uniformes escolares, pero entra de lleno en esto. Bueno, pues si el niño va con falda. Ahí la cosa es la pedagogía que haya que hacer desde el docente con el grupo. Claro, el problema es que muchas veces el docente ya tiene su propio prejuicio. Exactamente. Pero es un poco los movimientos de todo lo de Trump y todo eso. Sí. Es todo lo que no es un guapo. Es lo que en Estados Unidos la sociología en los últimos años... muchos años en realidad, porque esto que les voy a decir se empezó a formular desde la sociología en Estados Unidos o sobre Estados Unidos en los años 60 con el movimiento de derechos civiles de los negros, que fue, digamos, una de las primeras veces en que un movimiento organizado desde una identidad, en este caso no sexual, pero bueno, sí racial, busca romper el monopolio, digamos, de una cierta mayoría. Entonces ahí surgió un tipo de ideología política, bueno, es que no es política, de ideología social, que los sociólogos llamaron Angry White Men. Que son los que están atrás de Trump. Sí. Y esos son los súper sí, sí. Y son gente muy ideologizada, y ahora si quieren les defino lo que entiendo en este punto, muy ideologizada, que justo por eso es una base electoral casi rocosa, ¿no? Y eso es lo que me hace pensar que nuestro amigo tenga ciertas oportunidades de ser reelegido el año que viene. Porque, bueno, en una democracia electiva, tener una base social, más pequeña o más grande, hombre, importa tenerla cuanto más grande mejor, pero si es pequeña pero que no se mueve, claro, porque se siente asediada, se siente culturalmente asediada. No, a mí sí me tocó una chava en una cosa allá, iba a entrar y dijo una cosa, le pregunta a un inglés de trabajo, y le dice, oye, ¿qué va a pasar? Cuando iba a entrar Trump. Ajá. Y volteó y dijo, pero por supuesto, o sea, lo dijo así enfrente de, no puede creer. Y ya estamos cansados de los negros, de los latinos, de los gays, de la gente que no es bonita. No, o sea, no. Y entonces el inglés, y en ese momento el inglés dijo, es que tú y yo ya no tengo nada de se deshizo el... Pero me llamó mucho la atención ya de esa angry white woman, una chava de, no creo que una señora mayor, esta niña tiene 30 años. También eso ha cambiado. Yo siento 30. Perdón, es que para la grabación esto es malísimo. Entonces, porque luego no hay que. Pues yo oía la de Beatriz y me volvía loco. Perdón, va, sí, dice Andrea. Las generaciones, resulta de nuestros abuelos, igual de algunos de nuestros papás, pensaban así, pero lo decían, o sea, abiertísimamente, o sea, ellos convencidos de que tenían toda la razón, ¿no? Y les sorprendía que ya nosotros pensáramos un poco diferente. Sí, no lo ya deja hoy por nuestros hijos. Pero yo, por ejemplo, tenía un papá absolutamente, ¿cómo se dice? Que tiene esta relación por los homosexuales. Pues homófobo. Bueno, absolutamente, pero convencido que estaba en la razón. Sí, sí, y no sí. podía creer que nosotras nos pudieran convivir con... No, no. Y lo contradijéramos, haz cuenta, él llegó un día y había un cocinero que era, que estaba ya medio operado porque no le había alcanzado y entonces estaba juntando para su otro pecho. ¿De qué años estás hablando? ¿Hace cuánto? Hace 20 años. Pero 20 años. Hace 20 años. ¿Tú conociste a este cocinero? Sí, sí, papá y conocí al cocinero. Ya tenía una y era un cocinero. Y la otra yo como si no lo hubiera olvidado. Y él lo decía, y él estaba ahorrando para ponerse la segunda. Da igual. Y mi papá, que era el grande de ahí, decía que él se iba a comer y a desayunar y a todo en otro lugar antes de... que no podía creer que nosotras dejáramos que nuestros niños estuvieran comiendo la comida que hacía esta persona, que no podía creer que lo hubieran contratado, sí, poniendo en riesgo a ver si alguien no le daba sida ahí, o sea, no auténtico, no, pero él convencido, nosotros nos reíamos de lo que él pensaba, sí. Obviamente era el único que se iba a comer a otro lugar, porque nadie, no tenía madres, y nuestros hijos que eran chiquitos se reían, hasta le preguntaban a él, oye, ¿ya tienes la segunda? O sea, era ya como, ellos lo veían tan, como una cosa... Y a él le escandalizaba que ella fuera parte abierta. Sí, Andrea, no podía creer. Yo te voy a platicar. Por favor. Te voy a platicar algo. Mi papá era 9 hermanos, una mujer y 8 hombres. El más chico nunca se casó. Casualmente vivía con un tipo. ¿Con un roommate? Sí, vivía con un tipo. Eran muy amigos. Bueno. Mi tío, que bueno, era lo más adorado y simpático de todo el mundo, era el hermano de mi papá, el más chico, el que vivía con el chulano, nunca reconoció que él era gay. Y se moría de la risa y criticaba a los maricas. ¿En serio? Te lo juro por mi vida. Y lo veías con 89 anillos colgados aquí, todo lo que pero negaba totalmente. Y era no divertido. Lo que le sigue, y nunca reconoció que él era gay. Pues nunca se murió hace 4 años. Ay. Se murió hace 4 años. ¿Y siempre tuvo esa, nosotros aquí podemos decirlo, esa misma pareja? Desde que yo me acuerdo, sí. ¿Y, sabe, y ustedes curioso, sabían que era pareja? No, es que lo más curioso es que él, Jorge, que además se llamaba Jorge, él trabajaba... No, mi tío se llamaba Manolo. Ah. La pareja estuvo trabajando en Aeroméxico y eran muy amigas. Él se casó, Jorge se casó. Ah. Y Jorge se divorció y después se regresó a mi tío. Ah. O sea, nadie nunca preguntamos nada, nadie nunca nada. No, porque no se decía. Mi tío, es que estábamos en una reunión y él criticaba a los gays. Entonces, ¿cómo vas a decir algo si él los está criticando? Nada, tú calladita te ves más bonita. Dices, si él quiere ser feliz, ¿tú crees que mi papá algún día admitió que su hermano era gay? No sé, lo admitió. Yo no doy nada, por supuesto. ¿Lo admitió? Nunca nadie. Pobres. Pero no era gay. No, sí era maldísimo. No era gay, porque él no se reconocía. Ah, era gay. Él no era gay. Era o sea, ustedes... La negación era hasta... Claro, es que eso es lo que voy. O sea, pero solo en parte, ojo, lo que a mí me interesa es ese término identitario, que es gay, identitario, que es político, que es politizado y que necesita de una reflexión, aunque sea mínima, en que uno admita, quiera admitir que está oprimido por esa condición identitaria. Puede ocurrir, por supuesto... Él no se sintió oprimido. Claro, eso es a lo que voy. Puede ocurrir... Bueno, habría que ver si hubiera entrado en un análisis, por ejemplo, pues a lo mejor... Ahí sale. Claro, porque todas estas cosas es la sublimación de la represión, que es también una cosa bien conocida. Soy maricón, no, era mi amigo. Bueno, pero de alguna manera es igual, o sea, tú no te pones esa etiqueta. Fíjate, es que teníamos un compañero en la universidad que era horrible, porque era amaneradísimo, en la universidad 76, en 76. El pobre, acampábamos muchísimo, el pobre, los hombres no lo querían porque era amaneradísimo, y las niñas tampoco porque era hombre. Entonces, estaba tumbado él solo allí. Pero sí él platicaba con las niñas que se hacían manicure, o sea, era evidentemente homosexual. Y una vez yo me cayó a mí, me quitaron en una camioneta descompuesta, ya sabes, en las excursiones, ya saben, ya oyeron de Carlos, nuestro maestro, dicen que es gay, porque si era yo, era hablando, y estaba él, y me dice, colmo que no se den cuenta del daño que hacen, cómo nos lastiman. Bueno, yo me sentí que te traje. Sí. Ese día dije. No, yo diciendo, que dice que es gay como si. Sí, es horrible, ¿no? Sí. El daño que nos hace nos hiere muchísimo. El cuate se quiso llorar. Todo el mundo se quedó callado. La piedra nos cayó a todos, pero más grande a mí, porque yo era la bocona. Qué horrible. Y desde ese día. Ya todos invitamos. No, fue horrible. Pero hay también mi generación. Pero hay también un género en el que él sí es hombre. Sí, pero le gustan todas estas cosas. Sí, él vive con un cuate. O sea, hay de chicos que ya conocemos. Que lo único es que son mucho más delicados. Ah, claro. Pero. Sí, su claro. Uso, claro. Imaginación claro. Sexual, sí. Pues creo que la base ya lo han entendido. Vamos a deconstruir la masculinidad en la, bueno, más de media hora que nos queda. La verdad es que vamos sorprendentemente bien de tiempo. Ni yo mismo me lo esperaba. Entonces creo que les ha quedado muy claro lo que nos interesaba tocar. Vayamos a la masculinidad. Pero no me terminaste de decir lo que quería. El que sí, no, pero porque ahí sí, dijiste, prácticas homosexuales aceptadas y celebradas en el siglo XIX, ya no seguiste. Antes del siglo XIX. Antes del siglo XIX, ¿qué pasaba? No era una identidad, no eran prácticas. ¿Me explico? Okay. No era una identidad social. Para lo que nos mandaste es ver eso de la pasión del rey. No, esas se las mandaré. O no, si quieres, se las mando. Es que la completaste. De esto de las prácticas, te brincaste a que veamos la pasión del rey. Entonces, por ejemplo, estas no son identidades. Muchos reyes medievales. O sea, todo esto estamos hablando del mundo occidental, pero... Sí, porque está documentado. No, y en otros también. Claro, efectivamente, de los reyes es más fácil documentarlo. Tenemos un problema para gente que no pertenece a la élite, y eso pasa en todos los ámbitos, digamos, de la historia. Casi no aparecen en los documentos, entonces pues es más difícil hablar de ellos. O aparecen, cuando aparecen, en documentos de tipo judicial, que muchas veces llevan a condena. Claro, uno ahí se tiene que detener y tener, lo que yo le digo a veces a mis alumnos de la UNAM, prudencia hermenéutica. ¿Esto qué quiere decir? No necesariamente el caso que tienes, es decir, no puedes decir simplemente con un caso o hasta con 12, si es excepcional, si es extraordinario, si la sociedad era represora por sistema, o si había otras circunstancias concatenantes en ese caso concreto o en esos 12 casos concretos que llevaban, por ejemplo, a la condena por sodomía de alguien. La condena por sodomía era siempre la hoguera. Pero, ojo, ¿qué significa sodomía? Pues no es lo que parece. No, tú podías ser condenado por sodomía siendo mujer. Entonces ahí dices, bueno. Y tú podías ser condenado por sodomía por bígamo. Es decir, la sodomía era todo lo que iba, bueno, no todo, una serie de transgresiones sociales que tenían que ver con el sacramento del matrimonio. O sea, que no fuera lo que estaba establecido, antiestable. Lo que pasa es que eso no necesariamente, o sea, no había una brigada antisodomítica, ni la Inquisición le interesaba la mayor parte de las veces demasiado, porque tenía otras cosas en las que ocuparse, ¿no? Como pasa con todas las administraciones desde que el mundo es mundo, ¿no? Tú puedes estar muy preocupado porque tu vecino te levanta una barda y te quita la luz, pero a lo mejor a la alcaldía no le preocupa tanto, no le preocupa tanto, quizás por corrupción, quizás porque de verdad tiene otras cosas que le urgen más, ¿no? Entonces, bueno, pues con la Inquisición pasaba igual, con los tribunales medievales pasaba igual. Sí, es el delito que en el derecho inglés, hasta Wilde, o sea, quiero decir, hasta Wilde fue condenado por un delito que tiene, digamos, formulación medieval, y que en Gran Bretaña, por ejemplo, existió hasta 1967, si no recuerdo mal, que fue la fecha de la despenalización de la homosexualidad, que se llamaba buggery, era un bugger. Eso es lo que en el continente se llama sodomita. Por ejemplo, si piensan en francés, buggery, con dos Gs. Buggery y bugger. Que en español, bueno, B de Berta, uh-huh. De furro, U de Uruguay, G de gato, E de Eduardo, R de Ramón y Y. Es buggery. Eso viene del italiano, en realidad, de bullardo. Y eso tiene reflejo en casi todas las lenguas europeas. En español, de España y hace años de América, pero en América se olvidó, al homosexual se le... Y en España todavía es, y es un insulto muy feo y muy grave, que suena fatal, se le puede llamar bujarrón. Que es una derivación, que es lo mismo que en inglés y que viene del italiano. De bullardo. La bullardía es eso mismo. Y de hecho era el crimen. O sea, es un anglicismo. No, en inglés es un italianismo. Ah, okay. Italianismo muy antiguo, o sea, medieval. Muy, muy antiguo. Porque en realidad viene de sodomía es que... O sea, a mí es todo eso. O sea, son las transgresiones. O sea, sodomía, luego... la medicina del siglo XIX que busca, digamos, cientificarlo todo... Ajá. Pues acaba llamando sodomía a lo que nosotros llamamos prácticas homosexuales. Pero eso es una cosa del siglo XIX. Antes era polisémico, que es lo que les intento explicar. Entonces, bueno, la masculinidad tiene esos rasgos, volviendo al principio de la clase, que parecen positivos. Nadie puede estar en contra de que pues, alguien tenga fuerza, tenga valentía, tenga independencia, tenga liderazgo y tenga asertividad. El problema cultural y civilizatorio es cuando esos rasgos positivos se sexualizan, es decir, se ascriben de forma exclusiva a un ideal de uno de los géneros. Lo que hace que el ideal de la feminidad en Occidente esté asociado con la debilidad, con la, o sea, no necesariamente con la cobardía, pero sí con la dependencia, con la sumisión, con la falta de decisión personal. ¿Por qué? Porque las identidades en las sociedades que no reconocen la diversidad como un valor, que son casi todas, por lo menos las históricas, son binarias. Entonces, tú eres lo que no es el otro, pero el otro también te aplica la identidad que no quiere ver aplicada en él. Por eso, cuando los europeos llegan a América, América es un referente ambivalente, porque es a la vez el lugar de la utopía y también el lugar de la monstruosidad. Entonces, va a haber caníbales, va a haber hombres y mujeres con los pies en la cabeza, ¿no? Porque van a ser el lugar de las antípodas, es lo que significa antípodas. Antípodas es la parte del mundo donde la gente camina al revés. Antípodas. Porque es el reflejo, es el reflejo en el espejo de Europa. Todo lo que Europa no es, todo lo que Europa imagina que no es, son los demás. Y cuando llegan a América, pues América es el lugar, digamos, donde pues, todo puede pasar. Es, digamos, el lugar, el continente virgen. Entonces, una acusación muy habitual respecto de los pueblos indígenas americanos o de los pueblos originarios americanos, particularmente en la primera época de la conquista, digamos, del siglo XVI, porque para el siglo XVII los grandes territorios continentales ya están dominados, que son fundamentalmente Mesoamérica y Perú, ¿no? Es que son homosexuales. O sea, son todos homosexuales. Todos homosexuales. O que la homosexualidad está tolerada, se busca y demás. Bueno, el registro histórico de las sexualidades, por ejemplo, mexicas, nahuas en general, los nahuas es el grupo étnico del que una parte pequeña relativamente eran los mexicas. Los mexicas es un subgrupo, o aztecas, dentro de los grandes grupos nahuas. Había muchos grupos nahuas. Ya, ¿se acuerdan con la Malinchen? Ya lo dijimos. La Malinchen era nahua, hablante nativa de náhuatl, y no tenía absolutamente nada que ver con los mexicas, y además los odiaba. ¿No? Ya veremos qué tal va la serie que se estrena mañana, no sé. No sé, ya veremos. Digo, no. Jaenada hace bien de Hernán Cortés, ¿no? Se le queda bien. Sí. Hernán Cortés. La Malinchen, pues no sé, cuando la vea interpretar, ya veremos cómo va. Sí. Bueno, entonces, los mexicas y los aztecas veían, al menos normativamente, no había nadie con una cámara allí grabando un documental etnográfico con Atahualpa Yupanqui, ¿no? Bueno, con Atahualpa Yupanqui sí, pero con Atahualpa el original no. Al menos normativamente la homosexualidad no solo está prohibida, sino perseguida y condenada en las dos sociedades. ¿Ah, sí? Sí, tanto la mexica como la inca. Entonces, pues algo está pasando con los relatos de los europeos, es evidente que no es la realidad. Entonces, ya estamos viendo que se sexualiza a ese otro que se quiere dominar porque es un momento colonial y que digamos, le ponen esa serie de características que habitualmente llamamos afeminamiento. Pero que no es una cosa fija, porque efectivamente, pues a un niño en ciertas circunstancias hoy en día le pueden decir es que eres mariquita, por decir algo, porque no le gusta jugar al fútbol. Claro. Pues no parece que sea una conclusión muy refinada, ¿no? Habrá que preguntar un poco más, ¿no? Y a lo mejor, en fin, pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, desde muy pronto, pero sobre todo a partir de la tercera ola feminista, más todavía en la cuarta en la que estamos viviendo, que no está terminada, se ha leído la masculinidad, esa masculinidad, como un problema. Por supuesto, en primer lugar, para las identidades de género que no son masculinas, notoriamente las mujeres. Pero también para los hombres. Y esa es como la gran contribución, a mí me parece realmente muy importante, la gran contribución de esas teorías feministas. Es darles un lugar de enunciación propio a los hombres que se reconozcan como hombres que no quieran participar de ese ethos, es decir, de ese constructo social, de esa identidad social de dominación. Eso tiene reflejo en todo tipo de expresiones sociales. Por ejemplo, la tarjeta de crédito de que provee el marido. Sí, bueno, que antes no se podía. Antes ya. No, antes no se podía. ¿Hasta qué época en México? No podían tener una tarjeta. O sea, ¿hasta cuándo en México más las mujeres pudieron abrir ellas solas cuentas corrientes? Sí, no sé exacto cuándo. Yo creo que hace mucho, porque yo tengo cuenta, pues hace 40 años que trabajo, ¿no? ¿Tú sola? Yo sola. ¿Y no la abriste ni con tu papá ni nadie? Nadie, yo sola. Porque siempre se pone el ejemplo, bueno. Yo a los 25 años. Yo tenía 20. Sí, la abriste tú sola y nadie te pidió nada. Yo tenía 20 años. Porque, por ejemplo, en España es el año 76, es decir, después de la muerte de Franco, 77. Ah, pues igual que para sacar un pasaporte. O sea, siempre, o el marido o un tutor varón. Pero resulta que en Suiza también. Ah, bueno, o sea que no. ¿En serio? Sí, el voto femenino en Suiza es muy reciente. Es muy reciente. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? No, no, sí, sí. Pero bueno, piensen, o sea, el voto femenino en México es del año 57, porque hay mayoría en 56. 56 o 57. Los feminicidios, ¿dónde colocas la, el tema de la masculinidad? ¿O todavía no se puede? No, no, sí, sí, sí, es muy importante. Miren, feminicidio es una definición legal muy reciente, okay, que solo se puede articular a partir de una teoría feminista jurídica detrás, sí. Si no, no hay manera de que eso se formule. Es como, de otra manera, los delitos de odio ideológico. Entonces, tienes que estar convencido de que el lenguaje, o convencida de que el lenguaje es performativo, es decir, que no está ahí solamente para describir la realidad, sino que influye en la realidad, para que tú te decidas, tu legislador, el legislador, se decida a incluir una categoría que es el delito de odio. Entonces, de la misma manera, el delito de odio, sí, por ejemplo, odio racial, odio... Sí. Entonces, de la misma manera está el feminicidio. O sea, ¿de qué parte el feminicidio? De que hay una serie de características que hacen que la mujer sea víctima de homicidio por el hecho de ser mujer. Esto parece un poco difícil de entender y lo es, y yo entiendo que haya ciertas reticencias, pero a mí sí me parece importante. Por ejemplo, ¿por qué la novia no mata al novio, pero el novio mata a la novia? ¿Por qué el esposo mata a la esposa, pero la esposa no mata al esposo en general? ¿O por qué lo mata más? Se necesita entender eso. Entonces, el análisis que se hace es porque hay un constructo, hay una expectativa social que hace que el hombre se vea a sí mismo no solo como violento, sino como legítimamente violento, que es lo que decíamos al principio de la clase. Eso es lo que lleva a la calificación legal del feminicidio, que no está ahí desde el principio. Y no está tan ahí desde el principio, acuérdense del Código Penal, por ejemplo, federal mexicano, hasta no hace muchos años, no hace muchos años, es menos de 20, o sea que realmente estamos hablando de ayer, en que una eximente de homicidio era que encontraras pruebas de que tu esposa había cometido adulterio. Y entonces te eximían. Fue cambiando, porque al principio te eximían, así, sin más. Es lo que se ve en las películas del famoso Época de Oro mexicana. ¡Pum! La pego dos tiros y no voy ni a la cárcel. Entonces eso va cambiando. Pero hasta hace muy recientemente, y no era una cosa solamente de México, pongo un ejemplo mexicano porque estamos aquí, era un eximente. Bueno, eso, si es un eximente, es porque hay una sanción, o sea, una aprobación social implícita de que sí es grave, pero no tanto, porque tú tenías una muy buena razón para matar a tu esposa. Es que te pasaste un poquito. Te pasaste un poquito. Eso es un constructo, eso es un constructo social. Eso es un constructo social aterrador. Aterrador. Porque, perdón, porque les voy a dar una vueltita de tuerca más. Porque a todos nos parece aterrador ipso facto que haya crímenes de honor, por ejemplo, en países de mayoría musulmana, porque la hija se va. Nos parece a todos una bellaquería y una locura. ¿Y cómo puede ser que un padre mate? Bueno, un padre mata a su hija, por cierto, no a su hijo. Lo cual también está atravesado por el feminicidio, por la idea de feminicidio, por la idea de género. Porque está convencido de que está haciendo bien. Es decir, la ideología, que es uno de los puntos que habían quedado un poco sueltos de hace unos minutos, la ideología es tan poderosa que te lleva a considerar que tu honor, que por supuesto no hay nada más socialmente construido que la idea del honor, o sea, eso es una cosa totalmente social, un invento que puede estar muy bien, puede llevar a la dignidad, pero que, como está atravesado por el género, por lo menos estas formulaciones clásicas del honor, lleva a que la masculinidad agresiva se enseñoree, digamos, de su este. Entonces, es lo mismo que pasa. No, hasta ahí, porque me queda una cosa más, pero no tiene que ver con esto, y si no me la. Como yo tengo las notas y sé lo que quiero contar, quiero sacar un tema más, pero no sí, tiene sí, que ver no, con. Ya, o sea, ya, tiene ya, que ver con violencia claro. masculina, pero ahí ya no va a ser explícita, sino implícita, pero ahora hablamos. Entonces, por eso es tan importante que en países, en general en el mundo entero, porque ya les digo, no hay sociedad que no sea patriarcal. El ser humano, hasta donde sabemos, no ha conocido sociedades matriarcales. Este es uno de los temas que quizás volvamos a tocar al final de del curso. Entonces, parte del patriarcado es esa expresión de dominación del cuerpo mismo de la mujer. La maté porque era mía. Bueno, pues se lo dice muy clarito. O sea, realmente, escuchemos por una vez al asesino machista, ¿no? Porque pues, te lo está contando. No necesita mucha cosa, ¿no? Lo maté porque era negro. Fíjense, muchos de los linchamientos, esa terrible época de los linchamientos, los lynching, no actual en México también, de los linchamientos en lo que se llama, perdón, porque como esto sí que no lo tenía preparado, pues no me acuerdo. Hay un nombre, o sea, en historia de Estados Unidos hay un nombre para el periodo que va desde el final de la Reconstrucción, o sea, la Reconstrucción es un término que en la historia de Estados Unidos se refiere a los 30 años que siguen a la Guerra Civil Americana. En el sur, no están reconstruyendo nada, pero en el sur de Estados Unidos eso es la reconstrucción, que tiene incluso una base legal, porque parte de los poderes de los estados del sur fueron asumidos por la federación durante todo ese tiempo, como dicen ellos, por la unión, ¿no? La unión sería lo que nosotros en México llamamos la federación, los poderes federales. Entonces eso es la reconstrucción. Ahí empieza el Ku Klux Klan y empiezan los linchamientos. Claro. Historiadores, historiadoras de esa época dicen, bueno, linchamientos ya había habido. Sí, pero eran legales. Antes eran legales. Claro, porque parte del código penal de los estados del sur era, pues, según qué determinadas circunstancias, el ciudadano tiene la obligación de hacerle pagar al esclavo su crimen y dependiendo de según qué crímenes, pues, te lo echas, ¿no? O sea, había un eximente, como había lo del adulterio. Cuando acaba la época de la Reconstrucción, pues empieza otra, que ahora mismo se me ha ido a la cabeza, que va a durar hasta los años 60. En realidad es larguísima, son casi 70, 80 años. Esa es la época, sobre todo la primera parte de los linchamientos. Es decir, más o menos desde 1890 y tantos hasta 1930 y tantos. Y son miles de casos. En Washington acaba de abrir desde hace dos años, el Museo de la Historia Negra, en el Mall, en el National Mall. Que es en realidad una rama del Smithsonian. O sea, el museo tiene independencia y autonomía, pero bueno, depende del Smithsonian. ¿Eh? Y es un museo, a mí me parece espectacular y terrible. Porque hay que musealizar esa experiencia. O sea, tienes que contar, porque la experiencia que no se cuenta, pues no se cuenta. Entonces, ahí están los linchamientos. Si se llegan. ¿Ah, sí? No, hombre, te estoy diciendo. Ah, no ves que no, no me extrañaría. Plan. Sí, pues te digo que no me extrañaría. Ahí es el papá de Trump. No ves que era de Trump. Papá de Trump es hijo de un inmigrante alemán. Si no, es mal. Más, las primeras fotos cuando va a salir Trump, sacan a Trump con su papá disfrazado de Ku Klux Klan. Está la foto, o sea, no, no. Che, no, no es un invento. Buena parte de los linchamientos, buena parte de los linchamientos que en un altísimo porcentaje afectan a hombres negros. Hay mujeres negras linchadas, ¿eh? Sí, sí hay casos, no pocos, pero en porcentajes mucho más de hombres negros jóvenes. Y tienen que ver con acusaciones de violación de mujeres blancas. Entonces, volvemos a ver que, digamos, la mujer, fundamentalmente como cuerpo, se entiende como una propiedad del régimen patriarcal. Entonces, eso el es lo que. El deshonor lo asume claro, el régimen claro. patriarcal. Si violaban a una negra, no pasaba nada. No pasaba nada. Literalmente. No solo que no lo hinchaban, es que no llegaba a juicio. Aunque la mujer blanca quisiera estar con el hombre negro. Exactamente. Es más, hay casos de linchamientos, casos bastante famosos, de linchamientos de maridos, o sea, de gente que está casada legalmente. Lo que pasó en el sur es que ese matrimonio interracial era ilegal. ¿Por qué era ilegal? Porque no daban licencias de matrimonio. O sea, el juez negaba la licencia de matrimonio, entonces iban a casar a otro estado. Y ese matrimonio ya era legal porque lo que se hacía en otro estado, ese es el principio de la solidaridad federal, igual que en México, entonces, y eso es lo que, si se acuerdan, es lo que pasaba con el matrimonio igualitario en México, ¿no? Hasta que la Suprema Corte dijo, justo porque ha habido estados de la República, durante la Ciudad de México, bueno, entonces todavía era una entidad federal, no era un estado de la República, que reconocen el matrimonio igualitario, pues usted en Querétaro no case a gays, a mí me da igual. Lo que quiero es que reconozca que los gays se casan. O sea, que ese matrimonio es válido. Establecido en otro estado de la República es válido en su estado, ¿no? Eso es el principio de la solidaridad federal. Entonces, eso es lo que explica la calificación de feminicidio y por eso es tan importante mantenerla. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. Porque necesita políticas públicas que necesitan mucho tiempo para que eso se desnormalice, para que ese tipo de actitudes no sean normales. En mi trato con la clase media y media baja mexicana, me hace pensar que queda trabajo para largo. Sí. Digo, con la clase alta también, pero digamos, eso va por otro lado. Va por otro lado porque, en fin, porque tiene otro tipo de condicionantes. Entonces, un ejemplo más, que es lo que les decía que quería hablar antes de que nos fuéramos. Un ejemplo más de ciertos rasgos de la masculinidad es que no en general, estamos hablando de la masculinidad ahora, en el ejemplo que les voy a dar de América Latina. América Latina tiene un fenómeno que visto desde fuera de América Latina llama la atención y es un fenómeno muy generalizado en todas las sociedades latinoamericanas, todas es todas, o sea, no hay ninguna que se libre, que es la ausencia del padre. Ah, que se van. El hombre embaraza y el hombre desaparece. Exacto. Y si te vi, ni me acuerdo. Y si te vi, literalmente ni me acuerdo. Aquí, en casi todas las sociedades latinoamericanas, hay que introducir un elemento de clase. Esto es una cosa que los sociólogos han visto desde hace tiempo. Cuanto más arriba en la escala social, menos sucede este fenómeno. Suceden otros asociados con la masculinidad opresiva, pero no este. Cuanto más abajo en la escala social, más fácil es que ocurra este fenómeno. Cuando digo todas las sociedades latinoamericanas, es todas, incluida, por ejemplo, Chile. Y eso llama la atención. Y digo, no solo porque tenga yo que me vaya a Chile, esto ya lo había visto antes de irme a Chile. Chile es un país relativamente reciente. O sea, como capitanía general y como territorio colonizado, pues es de 1540. O sea, Pedro de Valdivia llega casi cuando están conquistando Perú. Pero digamos, como sociedad es reciente. Es posterior a la independencia, bastante posterior. Es un territorio enorme, muy poco poblado históricamente, muy difícil de poblar, dicho sea de paso, con una presencia indígena muy agresiva, muy exitosa en la resistencia anticolonial, que son los mapuches, que en realidad es un grupo de pueblos, o sea, no hay un pueblo mapuche, es un grupo de pueblos que hablan lenguas comunes y que resisten, digamos, tienen una identidad política muy antigua porque resisten con éxito a la colonización española. Eso es lo que llama la atención, el con éxito. Bueno, el caso es que Chile, a partir de 1850, por una serie de razones económicas que tienen que ver con el tráfico internacional de la popó de los pájaros, o sea, del guano, pues se hace una modesta o no tan modesta potencia económica. Esa es la época de fundación de Valparaíso. Valparaíso no era nada en época colonial, ni siquiera es un puerto muy fácilmente defendible en época premoderna, o sea, necesita una serie de instalaciones, pero luego en época moderna sí se vuelve muy interesante. Está muy bien colocado y es todo eso. Eso hace que lleguen enormes contingentes de población alemana e inglesa, que ahí siguen, ¿no? Y también franceses. Por ejemplo, los Pinochet es una familia francesa. Bueno, pues los alemanes y los ingleses traen consigo su moral protestante, porque son protestantes, no son católicos. O sea, los que llegan a Chile son protestantes. Tú dices que los mapuches se defienden de alguna manera. Sí, sí, y siguen. De la colonización. Pero y del Estado republicano. Nada más mi pregunta sería, ¿sí adoptan la religión católica o ellos siguen teniendo su propio sistema? Tienen sus cosas, y sí. Costumbres. Sí, sí, la cristianización completa de los mapuches, que bueno, habría mapuches que te dirían que mi madre, eso de completa no es verdad, pero bueno. Es del Estado, lo que en Chile se llama el Estado republicano, que es lo que nosotros llamaríamos el Estado chileno, el Estado independiente, ¿no? Ahí se llama el Estado republicano. Entonces, sí, sí, es tardía, ya es del siglo XIX. Y perdón mi ignorancia, ¿qué tanto difieren las costumbres protestantes de las costumbres católicas? Ah. Porque eso sí, no sé. Bueno, hay una serie de... Son un poco más muchos. Claro, son un poco más rigoristas en su práctica religiosa. Entonces, y nos interesa, o sea, todo esto lo estoy contando por una razón. Particularmente, estos inmigrantes europeos protestantes llegan con una idea, pues la que ustedes conocen del matrimonio, digamos, monógamo, indisoluble. Entonces, esta influencia cultural de verdad es muy importante en Chile. O sea, se ve muy rápidamente, hay iglesias protestantes por todas partes. O sea, no evangélicas, que también, protestantes de las antiguas, ¿no? O sea, es una presencia muy habitual. Y aún así, Chile tiene las tasas de deserción de la figura paterna equivalentes al resto de América Latina. Entonces, hay algo más profundo ahí que tiene que ser explicado. Por eso les decía, todas las sociedades latinoamericanas tienen este problema. Pasa en Centroamérica, pasa en México, pasa en Colombia, pasa hasta cierto punto en Argentina, hasta cierto punto se hace de otra manera, pasa en Brasil, o sea, muy habitual, el hombre se va. Y pasa en Perú, en fin. En Europa no sucede así. No. Entonces, y en Estados Unidos tampoco. Entonces, y en Canadá tampoco. ¿Pero qué pensarías? Claro, hay que intentar explicarlo. Entonces, digamos, las explicaciones que se han ofrecido, todas un poco parciales, llevan a pensar en la reunión de dos características, digamos, de la masculinidad. El hombre como irresponsable, es que estaba pensando si decía una primero o decía la otra. O sea, la virilidad, fíjense, ya no estoy hablando de la masculinidad, pero sí de una de sus expresiones, que la hemos hablado al principio de la clase, que es la virilidad. El hombre se piensa como irresponsable. Esto es una cosa que parece un poco rara. ¿Cómo puede ser si es el que lleva la voz cantante en la familia? Sí, no. O sea, la virilidad se expresa de, por ejemplo, una forma última de virilidad sería la violación. Y si viola, más bajo. Si quieres. Pero hay algo que hace que en determinadas circunstancias y con determinados, digamos, componentes culturales, esa práctica esté, si no aceptada, sí que no tenga consecuencias reales. Eximida, consecuencias para eximida, esa es la palabra perfecta. Eximida, te eximen de culpa. Pues es que era una noche oscura, ya sabes cómo son los hombres, es que llevaba la falda corta. Me guiñó el ojo y entonces pues ya. Ya me dejó. Por intentar darle la vuelta a ese tipo de culturas, es donde viene el no es no. Digo, eso hay que desarrollarlo y sobre todo se lo tienen que creer todos los implicados, pero en fin, de por ahí viene la cosa. Entonces, esa sería una, ¿no? La irresponsabilidad. Y luego, la disrupción que se dice poscolonial. Las sociedades coloniales tienden a romper los lazos de solidaridad, digamos, de las poblaciones colonizadas. Y eso se ve, por ejemplo, también en Estados Unidos. Las poblaciones negras en Estados Unidos son poscoloniales, porque la esclavitud fue un fenómeno de colonización y de exportación de ese producto colonial, pero de colonización. Sí, pero lo que me llama la atención es que siendo en muchas de las regiones mayoritariamente o españoles o italianos o franceses o chalala, que cuando lleguen aquí a Latinoamérica se nos olvidó. Pues yo digo que, rumbo, hay que, ¿no? Que hay que ver. O sea, los mapuches influyeron. No, que no veo por dónde voy. Aquí hay un proceso colonial, digamos, entra por aquí y por aquí y se van a cruzar. Y por aquí hay un modelo de masculinidad viril que, entre otras cosas, fomenta la irresponsabilidad. Entonces, donde se mezclan esas dos partes, papá se va. Porque papá, en tanto que papá, no está educado en sentirse responsable de su propia virilidad. ¿Sí me explico? Pero necesita la combinación de las dos. ¿Y este quién sería? ¿Y el otro quién sería? Esto sería, digamos, el modelo masculino patriarcal occidental, y este sería el problema de que el hombre y la mujer, pero en este caso estamos hablando del hombre, puesto que viene de una situación colonial, o sea, sería, por ejemplo, sería la clase popular, baja, media baja. ¿Por qué? Porque son ellos, en realidad, los herederos directos de esas poblaciones colonizadas. ¿Por qué el padre es difícil que se ausente entre profesionistas de la costa este, por decir algo, de Nueva Inglaterra? Porque esa no es una sociedad, o sea, lo es, poscolonial, pero no los sujetos mayoritarios de esas sociedades, digamos, de los que mandan, entiéndeme, de la clase social blanca que está al mando de Vermont, Massachusetts y las colonias, y los estados de Nueva Inglaterra. Pero si te vas a Alabama o te vas al sur, esas poblaciones negras, ¿quiénes son? Los nietos, bisnietos, tataranietos de las personas esclavizadas. Entonces, esas solidaridades sociales ya están rotas. Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el dueño de los esclavos, el dueño de las personas esclavizadas, separaba familias. Sí, había familias, porque se casaban, y resulta que cuando el amo o la ama se moría o cuando se quedaba sin dinero, vendía separadas a esas familias. Podía vender, no significa que siempre ocurría, ¿no? Pero podía vender. En América Latina, ¿qué pasa? Que hay una serie de fenómenos posteriores a esa colonización y también propios del siglo XX, por ejemplo, la urbanización no planificada y la creación de grandes, muy grandes metrópolis en toda Latinoamérica, sí, todas las ciudades, o sea, Berlín es muy grande, pero te desafío a que lo pongas al lado de Sao Paulo, de Ciudad de México, de Bogotá, de Lima o hasta de Buenos Aires. Porque Buenos Aires va por su lado porque tiene otro tipo de historia y de cosas, ¿no? Y Argentina en parte también. Ese tipo de fenómeno se ve menos en la Argentina urbana, pero sí muy habitualmente en la Argentina rural. O sea, el fenómeno de que el padre no está. Eso en el Buenos Aires urbano no se ve tanto, pero responde a que Buenos Aires es una ciudad relativamente nueva, creada con una inmigración que mantiene, o sea, que no se desplaza, que mantiene, bueno, Andrea dice tradiciones, yo lo voy a decir, prácticas culturales heredadas. O sea, vienen de Europa y se quedan con ellas. Muy europeas. O sea, en Europa hay machismo y hay asesinato feminicida. Lo que no hay habitualmente, o sea, lo que no hay como una práctica social consolidada es la ausencia del padre. Pero en Latinoamérica sí, en África también. Mira qué casualidad. O sea, en continentes colonizados, es decir, donde se cruza una cosa con la otra. En Asia no la hay, Asia fue colonizada, pero la colonización en Asia, en general, no significó la disrupción de las estructuras sociales preexistentes. Lo que significa que las familias, en tanto que familias, siguieron existiendo con modelos sociales que existían antes de la colonización. Tal cosa no existió, no ocurrió en África Negra, sobre todo, en África del Norte de África funciona de otra manera, y tal cosa no existió en la América Latina colonial. Te voy a poner un ejemplo. El padre en las comunidades indígenas, hasta los procesos de emigración masiva de los años 50, 60 y 70, en América Latina o en México, no desaparece. O sea, tú vas a una comunidad indígena que haya subsistido en tanto que comunidad indígena durante todos estos procesos de modernización y puede ser muy violento o no, porque, por cierto, las comunidades indígenas tienen medios muy eficaces de prevenir la violencia de género. Existe, ¿eh? Pero muchas veces lo que indica es un grado de desculturización indígena. Cuando hay violencia de género, es que algo está fallando en la transmisión de los valores, que por llamarlo de alguna manera podemos llamar indígenas. O sea, no porque lo tengan escrito en su ADN y sea maravilloso, sino porque es una estructura social que busca evitar, digamos, la violencia interna o ritualiza la violencia, en fin, hay una serie de cosas. Entonces, si tú ves comunidades, por ejemplo, en Chiapas, que tienen la mano suelta a los hombres, es que ahí está pasando algo, ahí se está rompiendo algo, una cadena social que hasta ese momento existía. Entonces, se están mestizando. Sí, se están mestizando. Digo, no se habla así, pero bueno. O sea, no se habla de ritmo, así no hablan los sociólogos. Entonces, en una familia de origen español, de origen libanés, de origen judío, de origen inglés, en América Latina, esto falta uno de los elementos, que es la colonización. Entonces, el papá puede ser muy bruto y puede pegar a la mamá, pero no se va. Es muy raro que se vaya. O sea, ¿cuántas gentes de sus círculos sociales conocen que el papá, ojo, que se va sin dar rastro? Exacto. La ausencia de padre no es que se vaya, sino que no vuelvas a oír hablar de él en la vida. Eso es la ausencia del padre. Oye, pero muchos papás nunca se casaron. Ah, sí, sí, eso es otra cosa. Sí, sí, bueno. O sea, no me he metido ahí porque estábamos hablando de otra cosa, de la masculinidad. Eso sería una clase sobre el matrimonio y tal en América Latina, que va por otro lado. Pero Jesús, ¿por qué? O sea, estamos hablando del problema de la masculinidad de los hombres, pero ya si ahorita sigue pasando ese fenómeno. Sí. Entonces, ¿hay un problema con la feminidad también? ¿Ustedes tienen que saber qué es lo que se espera? Totalmente. Porque la masculinidad. Los sí, impregna, totalmente. La mujer diciendo, ¡ay! Sí, sí, totalmente. Totalmente. Tienes toda la razón. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la feminidad implica la maternidad en muchos modelos y sobre todo es un reflejo condicionado de la masculinidad dominante. Y nos volvemos dos clases, o una, ya no me acuerdo, más para atrás. La masculinidad es la hegemonía cultural de nuestras sociedades, hasta hoy. ¿Por qué tenemos expresiones como la que les contaba de mi amigo, el de España? Porque esa hegemonía cultural está eficazmente desafiada por el feminismo. ¿Sí? Y por eso es relevante que se hayan gastado su dinero en tomar este curso. Y el de Beatriz. O sea que, sí, porque las leyes están cambiando. Los modelos, las aspiraciones de jóvenes, no de todos, claro, ojalá. Ojalá, porque creo que este tipo de identidades que estoy describiendo... Sí, estoy muy convencido de que son opresivas y que hay que deconstruirlas. A mí me parece que son negativas, ¿no? Y que nos hacen más infelices. Pero quizás a eso mismo estamos debiendo el aumento en feminicidios. Es probable. Lo que dices es probable. Están enojadísimos. Sí, sí. Que no salga a trabajar, que tenga asunto. Totalmente. Que no controle su fertilidad. O sea, no es en una noche de copas, pero muchos feminicidios del norte suceden que ellas caminan a su trabajo a la mañana. Entonces, si quieren, sí, si quieren, digo, porque esto es todo lo que les tenía que contar. También, para el momento de la grabación nos quedamos para dudas y preguntas y cada mochuela a su oliva. ¿Se les parece?